dias sim, dias não, eu vou sobrevivendo sem um arranhão da caridade de quem me detesta. A tua piscina tá cheia de ratos, tuas ideias não correspondem aos fatos. Não, o tempo não para. Eu vejo o futuro, repetir o passado. Bueno. Continuamos en el Enredando las Mañanas, bloque 4 creo ya, y vamos con una comunicación así que surgió de improviso porque nos acaban de avisar que en la ciudad de Buenos Aires acaban de detener a toda la comisión interna de los laboratorios Craveri. Estamos en comunicación con Carlos Sincer, que es delegado, que bueno, él por ahí nos va a poner al tanto y nos va a poder informar mejor qué es lo que ha sucedido. Buenos días, Carlos, te hablamos acá desde Zumba La Turba. ¿Nos escuchás bien, Carlos? ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la entrevista. Estamos acá en la medida de fuerza. Nos desvincularon a 43 compañeros encuadrados en el gremio de la sanidad. Acá estamos en el laboratorio Craveri, estamos en la puerta de las oficinas de la calle Miranda 5237 del barrio de Monte Castro, próximo a Villaluz. La situación es la siguiente. Desvincularon 43 compañeros en forma arbitraria, en forma ilegal e improcedente, aplicando el artículo 247, esto para el que no está familiarizado con el tema, implica la mitad, el 50% del cálculo indemnizatorio, ¿verdad? O sea que las patronales están despidiendo y quieren además pagar la mitad. Esto es una maniobra para licuar salarios, están despidiendo compañeros y compañeras con antigüedad, algunos con 10 años de antigüedad, para contratar después con condiciones precarizadas de trabajo. Este es un plan donde, si las empresas dicen que están en crisis, ¿qué tenemos que decir los trabajadores, verdad? A los trabajadores que nos sube permanentemente a partir de la inflación, se recortan nuestros salarios, nos sube el costo de vida a partir de los tarifazos, el aumento del transporte. Somos los trabajadores y las trabajadoras quienes estamos en crisis. Ahora las patronales, y sobre todo las patronales farmacéuticas, que ganan mucho dinero y cuando amasan fortunas no reparten ese dinero, ahora la situación donde se le caen las ventas, quieren utilizar a los trabajadores y las trabajadoras como variable de ajuste. Esto no lo vamos a permitir y vamos a pelear por la pronta reincorporación de todos los compañeros y compañeras de pedido. Además, quiero hacer público que hoy no nos dejaron entrar a ninguno de los compañeros y compañeras de la comisión interna. Esto es totalmente ilegal. Nosotros somos delegados, tenemos fueros gremiales. Y no solo eso, sino que la planta de Caballito se llevaron a integrantes de la comisión interna detenidos. Esto no pasó ni en la época de los 70. Esto no pasó ni con la dictadura. Esto es lo que estamos viviendo con el actual gobierno y estas son las políticas antiobreras que estamos viviendo hoy en día. Claro, si no se respetan ni los más mínimos derechos laborales, derecho a la organización gremial, es terrible lo que ha pasado. ¿Qué piensan hacer ahora ustedes? Ahora nosotros estamos en medida de fuerza, estamos haciendo una protesta en frente a las oficinas comerciales y de gestión de Craveri, como repito, en la calle Miranda 5237. Trajimos unos choritos para compartir junto a los compañeros despedidos. La idea es convocar mañana a la movilización que va a realizar la CGT, en una fuerte presencia ahí. Además estamos con medida de fuerza en todas las plantas, en situación de asamblea. Y además lo que estamos haciendo es impidiendo el ingreso y egreso de materiales de las distintas plantas comerciales. Estamos paralizando la producción y vamos por la reincorporación de los compañeros y las compañeras. Bien. Juntos, con organización, con solidaridad, vamos a lograr que los compañeros se reincorporen. Bien. ¿De los detenidos tienen algunas noticias? En estos momentos les están tomando declaración, esperamos que sean liberados a la brevedad. Estamos exigiendo la inmediata liberación de nuestros compañeros detenidos. Bueno. Otro dato que no me parece menor de esta situación de despido, entre el 60 y 70% de los despedidos y despedidas el 60% son compañeras. Muchas de estas sostén de hogar. O sea que se metieron en el hogar de 43 compañeros y compañeras. Se metieron en nuestros hogares, se metieron con nuestra plata, con nuestro bolsillo, con la calidad de vida de nuestras familias. Y es por eso que no lo vamos a permitir y estamos exigiendo la pronta reincorporación de todos los despedidos y despedidas. Bien, bueno, Carlos, te agradecemos el contacto. Vamos a seguir al tanto, seguramente en los próximos Enredando seguiremos el tema y bueno, todo nuestro apoyo y toda nuestra solidaridad de acá, desde acá. No sé si muchas gracias agregar por algo el más. Apoyo. No, que agradecer el apoyo a los medios independientes que son quienes se informan verdaderamente y la población debería darse cuenta del cerco mediático en el que estamos viviendo, donde se quiere y se pretende ocultar este tipo de información, este tipo de atropellos hacia todos los trabajadores y las trabajadoras. Muchísimas gracias por el apoyo y a disposición. Listo. A disposición de todo lo que quieran saber. Perfecto. Abrazo, Carlos. Y ahí pasaba Carlos Zinser, delegado de los laboratorios Kraber, y zafó Carlos de que lo detengan a él. Es terrible lo que pasa. Cierres de fábricas, de empresas, retiros forzosos, pérdidas de condiciones dignas de trabajo y ante la protesta, represión, detención. Es algo tan habitual que lamentablemente no nos sorprende. Hoy ha pasado en estos laboratorios de la Ciudad de Buenos Aires, pero para allá es un capítulo más de algo que parece que... De un modus operandum, sí. ¿No? De eso nos describía la semana pasada el ex trabajador de la FIA, ¿no? Cómo se manejan, y creo que también esto tiene mucho diálogo con la nota que hacíamos con el compañero de Neuquén, desde Cerámica Neuquina, ¿era? Cerámicas Neuquén. De Cerámicas Neuquén. Donde siempre la patronal pareciera que es la que gana, ¿no? Y bueno, aquí estaremos para darles el brazo a torcer y que los y las trabajadoras también puedan tener una digna vida a través de la lucha organizada. Sí, sí. Así que bueno, esta noticia nos agarró acá haciéndola enredando. No la teníamos planeada porque acaba de surgir y nos avisaron. Así que queríamos tratar de sacarla al aire antes de que termine el programa. Todavía nos queda tiempo, así que seguramente tenemos alguna noticia más para meter en este Enredando las Mañanas de día miércoles desde la ciudad de Córdoba, desde los estudios de Zumba La Turba y por la Red Nacional de Medios Alternativos. Vamos a una pequeña pausa y ya continuamos. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Olhe, vá em frente, não se esqueça. Liberdade dentro da cabeça.